¡Muévase, muévase! Esta noche nos vamos a la fiesta, ¿eh? ¡Seguro! Esta noche habrá alegría en el baile de mi pueblo. Abrazando a mi morena, volveré al amanecer. Bailaré toda la noche, merengue, cumbia y paseo. En el baile de mi pueblo que nunca yo olvidaré. Un paso aquí, un paso allá, media vuelta y así terminará. Un paso aquí, un paso allá, media vuelta y así terminará. En el baile de mi pueblo, abrazando a mi morena, volveré al amanecer. Bailaré toda la noche, merengue, cumbia y paseo. En el baile de mi pueblo que nunca yo olvidaré. Un paso aquí, un paso allá, media vuelta y así terminará. Un paso aquí, un paso allá, media vuelta y así terminará. Siga, siga sin cambiar el paso. Un paso aquí, un paso allá, media vuelta